una lola por ahí que me saque de soltero, compay. Ay, ay, ay. Yo no puedo vivir sin compañía, solo yo soy feliz en compañía. Yo no puedo vivir sin compañía, solo yo soy feliz en compañía de Juana, en compañía de Rosa, en compañía de Elena, en compañía de Teresa, en compañía de Dolores, en compañía de Lore, en compañía de Susana, aunque solo sea mal. Thank you.